compatriotas de la tierra. Mi redención, escrituras de la tierra, iluminen un arroyo, despierta, abuelo. Es nuestro planeta y lo tenemos que cuidar. Puede desaparecer, existen tristes humanos, humanos de papel, de papel, que no miran las estrellas y niegan el bello amanecer. De papel que no escriben a la vida, ignorando el bello atardecer. De papel, de papel, tristes humanos, de papel. Si permites que el odio cristalice tu corazón, confundirás a la vida con los colores del amor. Y lo bello del arco iris, triste, triste el sol. Flores que en primavera escriben una canción, miel de la esperanza que refleja el corazón. De papel que no miran las estrellas y niegan el bello atardecer. De papel que no miran el cielo y dejan el triste correr. De papel. Patriotas de la tierra, acaricien el sol, sientan su belleza que ilumina nuestro corazón. Compatriotas de la tierra, compatriotas del corazón.